estamos en contacto con Luján Sangoy. Ella es miembro de la Asociación Civil Cable a Tierra. Hola, Luján, ¿cómo estás? Marianela Ríos te saluda. Hola, Marianela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Les estaba comentando un poco acá sobre cómo ustedes habían surgido con estas problemáticas que presentaban los chicos que vivían en Morón, en la estación. ¿Cuántos son más o menos los chicos que recurren a esta asociación? Y en este momento concurren a las diversas actividades alrededor de 20, 30 chicos. Uh-huh. A veces más, a veces menos. Sí, ¿y qué talleres son los que hacen con los chicos? En este momento estamos haciendo un proyecto de comunicación que lo estamos trabajando con otras organizaciones. Lo trabajamos con el transformador de Aedo, con Buscando una Salida, que bueno, ahora se llama Buscando, que son unos chicos que trabajan en calle también, en Morón, con el Kichari y con Chaya, y es un proyecto de comunicación. Los chicos aprenden videos, fotos y demás. Eso lo hacemos los lunes. Los martes hay un espacio de jóvenes que se sostiene hace 6 años ya, en el cual los chicos, es un espacio de contención, de formación, y con este espacio de jóvenes concurrimos al campamento latinoamericano de jóvenes ya hace 5 años más o menos. Y después hacemos un taller para madres adolescentes, que es de arte terapia, un taller de macramé y un taller de dibujo. Y además, bueno, los acompañamientos así a cada chico, ¿no? Los chicos pasan, charlan, toman la merienda. Nosotros trabajamos con los pibes a través del vínculo. La idea es que los pibes son sujetos de derecho y son capaces y tienen muchísimas potencialidades, y nosotros trabajamos desde vincularnos con ellos y a través de esta vinculación poder potencializarlos y buscar alternativas. Luján, ¿qué tal? Buenas tardes, Omar te saluda. Bien, ¿es fácil lograr el vínculo con estos chicos? Porque hablando con otras organizaciones sociales, en algún punto dice que ellos te miran con desconfianza en el momento que te acercás. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es fácil lograr el vínculo? ¿Se adaptan a los talleres? ¿Participan? ¿O hay que hacer todo un trabajo previo? No, es muy difícil. Es un trabajo de hormiga. Cable a Tierra tiene una historia, hace 10 años que viene trabajando. En este momento, Cable a Tierra, por distintas circunstancias, por los vaivenes de la vida y de los que estamos trabajando en este momento, nosotros hoy no estamos trabajando en calle, por ejemplo. No estamos haciendo el trabajo de operador de calle, que sí lo están haciendo otras organizaciones. Pero en otros momentos que lo hemos hecho, es un trabajo muy difícil, es salir a la calle al encuentro del pibe, y los chicos de situación de calle viven un cotidiano muy difícil. Entonces, llegar a vincularse sanamente con ese cotidiano y ser referente de los pibes es un trabajo de hormiga. Hay que estar, hay que ganar la confianza. Para poder trabajar con los chicos, uno tiene que ser alguien para el chico y tu voz tiene que ser escuchada. Uh-huh. Y bueno, eso es lo más difícil, la escucha mutua, poder escuchar los operadores a los chicos y que los chicos puedan escuchar a los operadores es un trabajo largo. Luján, buenas tardes, Javier de Alessandro te habla. Sí, hola, Alejandro. Respecto de... Vos hablabas, ¿no?, del trabajo con otras organizaciones, nombraste al transformador de Aedo. ¿Con el Estado trabajan en conjunto también con el municipio, el Ministerio de Desarrollo Social de Provincia, Nación, o solamente trabajan entre las organizaciones? Nosotros trabajamos en distintos espacios. Hay algunos espacios donde se trabaja solo con organizaciones, y hay otros espacios donde también trabajan programas de un municipio. Nosotros participamos de la red de organizaciones en calle, donde ahí están participando los el municipio de Moreno, el programa de chicos en situación de calle de Moreno, el programa que trabaja con chicos en situación de calle de Morón y de Matanza. Hay otros espacios donde solo participamos organizaciones. Depende de los espacios y de las temáticas que uno trabaja también. Yo recién les comentaba a mis compañeros que ustedes comenzaron trabajando por las problemáticas que veían en los chicos que habitaban en la estación de Morón. ¿Cuál fue el problema más importante que conocieron? Mira, es paradójico porque la organización surgió en un compañero, el hermano, no, a ver, el marido de una compañera que estaba estudiando trabajo social en Matanza, pasó por la estación y vio que estaban golpeándolo, los policías estaban golpeando a un chico, y bueno, intervino en esa situación y le comentó a su mujer. Entonces su mujer se acercó al chico y su mujer lo comentó en la facultad, y a partir de esto surgió un grupo de compañeros de la facultad que empezaron a trabajar con estos chicos. O sea que la organización empezó a contactarse con los chicos que vivían en ese momento en la estación de Morón a partir de una agresión de la policía hacia ellos, que estaba sucediendo muchísimo en aquel momento. Esto sigue sucediendo y la organización sigue trabajando con esto. En distintos momentos de la historia de la organización, hace unos años atrás se ha hecho también un trabajo muy intenso con varias organizaciones, porque esta situación de que la policía agrede a los chicos empezó a pasar muchísimo. Las estaciones del tren Sarmiento tienen un cuarto que está destinado para que los empleados se cambien, tomen su refrigerio, y la gendarmería y la policía en muchas ocasiones utiliza ese cuarto como centro de detención, porque los ingresan a los pibes y los torturan, les sacan las zapatillas, les queman la ropa, les cortan el pelo, les pegan. Entonces, el laburo constante, en un momento hicimos una movida muy fuerte, y ahora el laburo constante de todas las organizaciones es estar vigilando todo el tiempo esos cuartitos, hablar mucho con los pibes sobre los derechos, hacer denuncias. Se han hecho denuncias en Derechos Humanos de Nación y de Provincia, y constantemente estamos teniendo intervenciones en ese aspecto. Cada vez que nos enteramos de una situación o intervenimos concretamente en este tipo de situaciones, hacemos denuncias en las fiscalías. Tenemos todo un recorrido en este tema. Y la policía no cambia su forma de actuar. ¿Y qué respuestas tuvieron ante estas denuncias que ustedes hicieron? Desde el aparato judicial, casi ninguna. Uh-huh. En realidad, las respuestas que tienen efecto son las respuestas que hacemos desde la organización: tener teléfonos de guardia, cada vez que sucede una situación como esta, acudir operadores al lugar, hacer escándalo, por decirlo de alguna forma, llamar a los organismos de derechos humanos, hacernos presentes en las estaciones, hablar con los jefes policiales, hablar con los jefes de gendarmería. Ahora, las denuncias, no, el tema es que nunca se puede llevar adelante una denuncia más formal, porque nunca los pibes hacen la denuncia. Entonces, el aparato judicial no avanza, porque no hay una denuncia concreta judicial. Luján, ¿no hacen la denuncia porque tienen miedo, porque ellos tienen que volver después a la estación a dormir, por ejemplo? Claro, ese es el tema. Porque después las represalias, las organizaciones pueden estar, pero no están durante todo el día y toda la noche. De los pibes después se tienen que bancar la represalia, que nadie les garantiza, nadie puede garantizar la seguridad completa de los pibes. Entonces, si algún chico hace una denuncia y eso avanza, después hay represalias sobre ese chico y sobre todos los pibes que están en la misma situación. Bueno, Luján, esperamos que todos estos problemas se puedan solucionar y te agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto. Acabamos de hablar con Luján Sangoy, ella es miembro de la Asociación Civil Cable a Tierra.